Días, bienvenidos de nuevo. Vamos a dar comienzo a los trabajos de la primera mesa de este nuestro seminario del Honorario Mexicano de Derecho Internacional. Queremos comenzar, como no puede ser de otra forma, mostrando nuestro más profundo y sincero agradecimiento a ustedes por su presencia, por hacer el esfuerzo de desplazarse hasta aquí, porque para nosotros es gratificante. Este seminario está dirigido esencialmente a los alumnos. Queremos agradecer en este sentido el esfuerzo que han hecho esta mañana para acompañarnos. Vamos a comenzar, les digo, con los trabajos de la primera mesa, que lleva por título Derecho Consuetudinario, Tratados Internacionales como mecanismos para la positivación del derecho internacional, tendencias actuales, ¿sí? ¿Qué hay de nuevo en el ámbito de la fuente del derecho internacional? ¿Qué es lo que se está moviendo en estos momentos en el ámbito de la fuente del derecho internacional? Tenemos el gusto de contar con la presencia de dos estimados colegas, Andrés Sarmiento Lemus, de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, y Felipe Viveros, de la Universidad Bolivariana, quien se encuentra actualmente haciendo estudios de posgrado en la University College de London. Nuestro primer ponente, Andrés Sarmiento Lemus, nos va a hablar sobre el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional sobre la identificación del derecho consuetudinario. Andrés Sarmiento Lemus es abogado cum laude por la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, tiene un máster en Derecho Internacional Público por la Universidad de Leiden en los Países Bajos y es estudiante de doctorado en la misma universidad. Es miembro de la Academia Colombiana de Derecho Internacional y es investigador del Departamento de Derecho Público de la Universidad Sergio Arboleda de la misma institución. Nuestros ponentes van a tener 20 minutos para realizar sus ponencias. Sin más dilación, cedo el uso de la palabra al profesor Andrés Sarmiento Lemus. Buen día para todos y, en primer lugar, muchas gracias al doctor Manuel Becerra, el director del Honorario Mexicano, por nuevamente invitarme a este espacio. Y quiero también agradecer a la Universidad Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por este espacio. Bien, para comenzar entonces, quiero explicar por qué de este tema, por qué hablar de la Comisión de Derecho Internacional y su trabajo sobre la formación e identificación del derecho internacional consuetudinario. Tal vez primero haré una breve referencia a qué es la Comisión de Derecho Internacional, ya que tal vez alguno de ustedes puede no tener muy clara cuál es la función de la Comisión. La Comisión, en primer lugar, es un órgano subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuya función es básicamente la codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional. Está compuesto por 34 miembros que actúan en su capacidad individual, pero todas estas personas son expertas en derecho internacional. De hecho, la práctica demuestra, desde la creación de la Comisión de Derecho Internacional, que pensaría yo que alrededor de un 30-40% de los miembros de la Comisión de Derecho Internacional posteriormente son elegidos como jueces de la Corte Internacional de Justicia, lo cual muestra realmente los amplios conocimientos que tienen estos miembros en derecho internacional. Y segundo, ¿por qué quise tocar este tema del derecho internacional consuetudinario? Básicamente porque si ustedes toman en cuenta los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional, aproximadamente el 90-95% de los trabajos de la Comisión se enmarcan en el derecho de los tratados. Podemos encontrar, por ejemplo, el proyecto de artículos de la Convención del Derecho de los Tratados, que posteriormente pasó a ser la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el tema de las reservas en el derecho internacional, Un tema que actualmente también está tratando la Comisión, que es la práctica y acuerdos subsecuentes en los tratados como métodos de interpretación de tratados, entre otros. Entonces realmente me interesa mucho este tema, es porque es el tercer tema en que la Comisión se adentra en una fuente de derecho internacional distinta al derecho de los tratados. Los otros dos temas habían sido, el primero en 1950, dos métodos de identificación de la costumbre internacional, y el segundo de los temas, que es aún más interesante, es el tema del profesor Martti Koskeniemi en el año 2006 sobre la fragmentación del derecho internacional. ¿Y cuál es la importancia de este tema del día de hoy, de la costumbre del derecho internacional consuetudinario? Pues básicamente se centra en la idea de que actualmente existen diversas teorías respecto de cómo debe aproximarse una persona conocedora o no de derecho internacional al derecho internacional consuetudinario. Y pueden encontrar ustedes básicamente dos teorías. Una teoría, digamos, clásica, que habla de la necesidad de dos elementos, práctica general y opinio iuris, y algunas teorías poco más modernas en las que se menciona la necesidad de un solo elemento. En ocasiones la práctica es suficiente para dar nacimiento a una norma consuetudinaria, o en ocasiones la sola opinio iuris basta. Un ejemplo de esto es, por decirlo, los temas de derechos humanos, las obligaciones de derechos humanos. ¿Cómo puede entenderse que en ocasiones, a pesar de existir la prohibición de tortura, los estados en realidad lo que está pasando es que sus agentes de una u otra manera cometen actos de tortura, a pesar de que se dice que la prohibición de tortura es una norma consuetudinaria de derecho internacional? Y por esta razón es que la Comisión de Derecho Internacional quiso intervenir en el tema, a petición también de algunos estados, para realmente fijar los estándares de cómo debe identificarse y cómo se forma la costumbre internacional, ¿sí? ¿Y cómo quiero aproximar este tema? Este tema lo quiero aproximar, obviamente haciendo algunas referencias al trabajo de la Comisión, pero quiero también hacerlo a la luz del trabajo de otro órgano que existe en Derecho Internacional, compuesto por académicos, y que su nombre es la Asociación de Derecho Internacional. La Asociación de Derecho Internacional en el año 2000 presentó un reporte final sobre la formación del derecho de la costumbre internacional. Y en este sentido lo que pretendo analizar también es cuál es la relevancia entonces de este nuevo estudio de la Comisión, si en el año 2000 académicos muy prestantes, miembros de la Asociación de Derecho Internacional, ya habían elaborado un estudio, ¿sí? Entonces, en este sentido es que quiero hacer referencia al trabajo de la Comisión de Derecho Internacional y poder determinar cuál podría ser la relevancia del trabajo de la Comisión. Empecemos entonces diciendo que la Comisión inició este trabajo en el año 2011 y hasta la fecha ha presentado 4 documentos su reportero especial, quien es el miembro del Reino Unido, Sir Michael Wood. Es un abogado bastante reconocido en derecho internacional y asesora a bastantes estados en sus litigios ante la Corte Internacional de Justicia y ante el Tribunal del Mar, por ejemplo. Básicamente en estos tres reportes, en la nota introductoria que presentó Sir Michael Wood y en sus tres reportes, se encuentran los temas que la Comisión ha tratado hasta el momento y que han sido discutidos. Y estos temas básicamente se refieren a cuál va a ser la finalidad que quiere dar la Comisión al tema y que me parece lo más importante también para el público que se encuentra hoy. La Comisión, en su trabajo sobre la identificación y formación del derecho internacional consuetudinario, lo que busca es un estudio amplio que vaya enfocado no a aquellas personas que conocen de derecho internacional, sino realmente enfocado a jueces al interior de los estados que en ocasiones tienen que determinar si una cierta norma o no es consuetudinaria, también para estudiantes de derecho o abogacía. Y en ese sentido creo que el trabajo de la Comisión es bastante importante porque da muchas luces y de manera sistemática explica cada uno de los elementos y requisitos necesarios para la formación e identificación del derecho internacional consuetudinario. Así pues, en el primer reporte, lo más importante que quiero resaltar, y este primer reporte es del año 2013, es básicamente, y creo que tiene mucha relación con la intervención que Felipe más adelante dará, es el tema de dejar de lado el jus cogens y no referirse al jus cogens dentro del trabajo de la formación e identificación de la costumbre internacional. Y la razón básicamente, las razones, pueden ser dos. La primera, no todas las normas de jus cogens derivan de normas consuetudinarias de derecho internacional. En ese sentido, no era necesario que la Comisión se encaminara en ese tema. Pero segundo, y mucho más importante, y que me parece a mí puede ser estudio, objeto de varios estudios posteriores, es el hecho de que este año, en sus sesiones de julio, la Comisión de Derecho Internacional ha decidido incluir el tema de jus cogens para ser trabajado, de la misma manera como ha venido trabajando el tema de la costumbre internacional. Ya veremos cuáles son las conclusiones a las que llega la Comisión de Derecho Internacional en ese tema. En su segundo reporte, para ser muy rápido, simplemente el reportero especial hace referencia a los dos temas más importantes de la costumbre: práctica general y opinión iuris. ¿Y qué es lo relevante de estos dos temas? Y con esto podemos empezar, digamos, a entrar un poco en la parte honda del asunto. En primer lugar, los sujetos cuya práctica es relevante al momento de determinarse la formación o identificación de una norma consuetudinaria de derecho internacional. Y, para algunos sorprendentemente, para otros no, la Comisión de Derecho Internacional ha decidido dejar de lado como relevante la práctica de actores no estatales. Y lo digo como sorprendente o no, es porque, como todos sabemos, desde hace unas décadas, hace un tiempo atrás, el derecho internacional dejó de ser una cuestión única de los estados, donde el individuo también juega un papel muy importante y las organizaciones internacionales también. Entonces pareciera que esta decisión de la Comisión de Derecho Internacional respecto de que solo la práctica de los estados y las organizaciones internacionales es relevante al momento de determinar cuál es la práctica que realmente vale la pena para determinar la creación de una norma consuetudinaria, tiene algunos alcances. A esto me referiré más adelante. En segundo lugar, y respecto de la opinión iuris, también la Comisión ha llegado a una decisión bastante importante, y es que no toda convicción de que la práctica es obligatoria es relevante. ¿A qué me refiero con esto? A que básicamente la práctica de los estados, siendo parte de un tratado, no es relevante para la creación de una norma consuetudinaria de derecho internacional. Y esto da pie a que tengamos que hablar, como lo haré también posteriormente, a la relación existente entre los tratados y las normas consuetudinarias de derecho internacional, la relación entre estas dos fuentes de derecho internacional. Y finalmente, en el reporte más novedoso, en el de este año 2015 presentado en junio, el reportero especial hace referencia a estos temas que estaba realmente tratando yo, la relación entre los dos elementos, la relación que existe entre estos dos elementos, la práctica y la opinión iuris, la inactividad de los estados como evidencia de práctica y o opinión iuris, el rol de los tratados, la relación entre los tratados y las normas consuetudinarias de derecho internacional, el rol también de las resoluciones, por ejemplo, de la Asamblea General en la formación e identificación de las normas consuetudinarias, y el tema que tal vez todos conocen y que es muy estudiado y que en las aulas se imparte al momento de referirse uno a las normas consuetudinarias, y es el tema de la costumbre regional y la costumbre local, o bilateral, si se quiere. Frente a estos aspectos, la Comisión no ha presentado algunas conclusiones que puedan dar a debate. Básicamente, la conclusión a la que ha llegado la Comisión es la misma que encontramos en las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Básicamente, el caso de asilo en temas de costumbre regional y el caso del derecho de paso sobre el territorio indio entre Portugal e India respecto de la existencia de costumbre local o bilateral, como la quieren llamar. Pero básicamente no quiero que esto sea una exposición de qué ha hecho la Comisión. Quiero realmente entrar un poco en discutir tres aspectos que a mí me parecen relevantes del trabajo de la comisión, y eso es a lo que haré referencia en este momento. El primero de ellos, ya un poco lo mencionaba, y es el tema de aquellos actores de derecho internacional cuya práctica es relevante para la formación de normas consuetudinarias de derecho internacional. Como lo dije anteriormente, la Comisión ha decidido que la práctica de actores no estatales no es relevante para la formación de las normas consuetudinarias de derecho internacional. Esto ha sido altamente debatido al interior de la Comisión, y cabe resaltar, ya en el contexto en que estamos en Latinoamérica, que justamente dos de los miembros latinoamericanos de la Comisión, Gilberto Saboya de Brasil y Juan Manuel Gómez Robledo, que me corregirán, no sé si es ecuatoriano o mexicano, es mexicano, ellos son los únicos dos, y entonces esto tiene una relevancia también, son los únicos dos que no están de acuerdo con que la práctica de los actores no estatales no pueda tomarse en cuenta para la formación e identificación de las normas consuetudinarias de derecho internacional. Sin embargo, estas son voces apartadas, por decirlo así, de estos 34 miembros. Ellos son los únicos dos que no están de acuerdo con esto. Al final, los otros 32 miembros de la Comisión de Derecho Internacional no están. Y más aún, tienen que tener ustedes en cuenta que la Comisión no actúa por sí sola. Las conclusiones a las que la Comisión llega son enviadas a la Asamblea General, quien a su vez las envía al Comité Sexto de Naciones Unidas, que es el encargado de los asuntos legales. Entonces es necesario que la Comisión también tenga en cuenta un poco la visión de los estados, porque de lo contrario sus conclusiones no serán aceptadas. Entonces puede entenderse también por este tema por qué la Comisión ha dejado de lado este punto. El segundo aspecto al que quiero hacer referencia es un tema también bastante discutido, y es el uso de la misma evidencia para poder probar tanto la práctica general como la opinión juris. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor que, por ejemplo, una nota diplomática sirva para poder probar tanto la práctica del Estado en una materia referente, así como la opinión juris. ¿A qué conclusión ha llegado la Comisión? A que no se puede hacer uso de la misma evidencia. ¿Esto qué quiere decir? Si yo quiero probar práctica general y opinión juris, no puedo usar, por ejemplo, el mismo documento. Por decirlo, una nota diplomática. Si voy a usar una nota diplomática, puedo usar esta nota diplomática simplemente para demostrar bien sea la práctica general o la opinión juris. Más no puedo usar ese mismo documento para probar las dos. Esto es algo muy debatido, y muchos miembros de la Comisión no están de acuerdo con esto, ¿sí? Pero el punto no es acá criticar a la Comisión por lo que hace o no hace. A lo mejor yo tengo una visión respecto de cómo debe aproximarse uno a las normas consuetudinarias de derecho internacional. César puede tener otra, Felipe puede tener otra, y cada uno de ustedes puede tener una visión diferente. Para algunos es necesario un balance entre los dos elementos constitutivos de las normas consuetudinarias. Para otros se le puede dar más preeminencia a la opinión juris, y para otros se puede dar más preeminencia a la práctica general. Lo importante es entender por qué la Comisión ha llegado a esta conclusión. Y básicamente es por una razón. La Comisión desde un comienzo ha dicho que son dos los elementos constitutivos de las normas consuetudinarias: práctica general y opinión juris. Y precisamente, si tenemos en cuenta que podemos usar tal vez el mismo documento para probar la existencia de práctica y opinión juris, estaríamos combinando ambos elementos. Y eso es algo que la Comisión quiere evitar. Quiere, desde todo punto de vista, dejar claro que tiene que haber una diferencia entre qué es la opinión juris y qué es la práctica, y que ambos deben existir. Entonces, usar el mismo documento es difícil, porque al final, al hacer el análisis, no sabemos si estamos hablando de la práctica o la opinión juris, y por eso es necesario entonces usar documentos diferentes como evidencia. Y lo mismo ocurre con el tema de los actores no estatales. ¿Lo digo por qué? Porque todas estas teorías modernas son las que abogan por un rol más activo de los actores no estatales en la formación e identificación del derecho internacional. En ese sentido, también tiene que entenderse que la razón por la cual la Comisión no quiere tener en cuenta a los actores no estatales es porque hacerlo sería abogar por una visión moderna en la cual solo es necesaria uno de los dos elementos, práctica general u opinión iuris, y no los dos, como es una teoría clásica, si se quiere llamar, de las normas constitucionales de derecho internacional. Para finalizar, quiero hacer referencia a un tercer tema, aspecto que me parece muy importante de la Comisión de Derecho Internacional, y es algo que a lo mejor ustedes pueden haber escuchado y se conoce como la paradoja Baxter. ¿Qué es la paradoja Baxter? La paradoja Baxter fue desarrollada, propuesta por Richard Baxter, un antiguo juez de la Corte Internacional de Justicia, y a qué se refiere, precisamente al tema de la relación entre tratados y normas consuetudinarias. Bien sabemos y bien se nos ha dicho a todos que los tratados pueden dar pie a la creación de normas consuetudinarias de derecho internacional. Pero ¿cuál es la paradoja que plantea Richard Baxter? Si un Estado es miembro de un es Estado parte de un tratado, todas las acciones que realice el Estado en el marco del tratado las está realizando en virtud del tratado, más no por fuera del tratado. Entonces, la práctica que realmente el Estado esté realizando la hace porque el tratado lo obliga, pero no porque realmente esa práctica pueda ser tomada y tenida en cuenta como algo diferente y que pueda dar pie a la creación de una norma consuetudinaria. Pone como ejemplo Richard Baxter los convenios de Ginebra de 1949. Entre más estados partes de los convenios de Ginebra de 1949, la práctica de esos estados va a estar enmarcada en el contexto del tratado, teniendo nosotros entonces pocos estados no partes de los convenios. Y como es bien sabido, la práctica debe ser general, es decir, una gran mayoría de estados deben confluir en la práctica para que esto pueda dar pie a la creación de una norma consuetudinaria. Entre menos estados sean partes, es muy difícil dar pie a la creación de una norma consuetudinaria. A esto, ¿qué ha dicho la Comisión? La Comisión ha dicho que la paradoja Baxter no existe. Esta no es una verdadera paradoja. ¿Y lo ha hecho basada en qué? En un documento que es el trabajo de James Crawford, un internacionalista muy reconocido, hasta hace poco el muy buen profesor de Cambridge y actualmente juez de la Corte Internacional de Justicia, que él en su curso, en su más reciente curso de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, proponía que la paradoja Baxter no existe, porque al final lo que pasa con los tratados es que los tratados son creados para un momento específico. Entonces, cuando las partes, y ya voy a acabar, que ya me sonó mi propio cronómetro, cuando las partes, ahora me perdí por escuchar la alarma, cuando las partes establecen un artículo, una obligación dentro del tratado, la obligación fue creada para un momento específico, por decir así, 1950, por ejemplo. Pero entonces él propone que la paradoja Baxter no tiene cabida porque la función de las normas consuetudinarias o de la costumbre internacional, ¿cuál es? Que esa obligación pueda cambiar, pueda ser cambiante, se le puedan incluir nuevas obligaciones, nuevos aditamentos en virtud de la práctica que los estados van a seguir realizando. Sin embargo, personalmente yo difiero de esa posición presentada por James Crawford, porque son dos cuestiones distintas. Nosotros, al hablar de la relación entre tratados y costumbre internacional, lo que preguntamos es si los tratados pueden crear normas constitucionales, no si las normas constitucionales pueden permitir la evolución de normas que un tratado ya a las cuales un tratado ya ha dado lugar. Un aspecto es la formación de una norma consuetudinaria mediante un tratado, y otra distinta es la creación de una norma consuetudinaria a la luz de la práctica que ha evolucionado pero que se basa en el tratado. Ya para concluir, y solo pido un minuto más, yo dije que quería analizar este tema de la Comisión de Derecho Internacional a la luz del trabajo de la Asociación de Derecho Internacional. Me parece relevante. ¿A qué quiero concluir? Los trabajos son completamente distintos. ¿Y por qué son completamente distintos? Porque si ustedes toman en cuenta la definición de norma consuetudinaria de derecho internacional planteada por la asociación, hace referencia únicamente a la práctica general. Y la misma asociación en el comentario deja claro que la opinión juris no tiene ningún rol en la creación del derecho internacional. ¿Por qué? Por una razón que teóricamente tiene, toda, tiene cabida, y es cómo realmente un Estado puede convencerse de que algo es obligatorio cuando realmente es algo que ni siquiera sabe que existe. Entonces es simplemente la práctica la que debe tenerse en cuenta, y la función de la opinión juris es únicamente ayudarnos a corroborar que esa práctica el Estado realmente la está ejerciendo por alguna razón de ser, por así decir. Sin embargo, me parece que el trabajo de la Comisión es muy importante. ¿En qué sentido? La Asociación de Derecho Internacional es únicamente compuesta por académicos, y las conclusiones son las visiones de ellos sobre el tema. La Comisión de Derecho Internacional es un subórgano de Naciones Unidas, y en tanto va a tener en cuenta las apreciaciones de los Estados. Esto puede que entonces el ejercicio de la Comisión de Derecho Internacional sea algo mucho más democrático. No quiero extenderme más, aunque tendría unas cosas para decir, pero quiero agradecer, y por supuesto en la ronda de preguntas podemos tal vez ahondar un poco más en ustedes. Gracias. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Andrés, por su interesante exposición. Gracias por haberse ceñido al tiempo, porque no es cómodo estar interrumpiendo a los ponentes. Interesante, sin lugar a dudas, en el marco de las nuevas tendencias en los mecanismos de positivación de normas internacionales. Brevemente, efectivamente, el embajador Gómez Robledo es miembro de la Comisión de Derecho Internacional, es mexicano. Y aquí tenemos a uno de sus asesores, Pablo Rocha, que por cierto se lo presento porque es el autor del libro que esta mañana he presentado de la Corte Internacional de Justicia contra el Consejo de Seguridad. Bienvenido, querido Pablo. Tendremos oportunidad de hablar con él respecto a la posición, ¿no?, de este órgano, que es verdad, está integrado por académicos, pero que tiene una naturaleza intergubernamental. Entonces eso al final del día tiene connotación importante, ¿no?, de la Comisión de Derecho Internacional. Bien, vamos a continuar con la exposición de Felipe Viveros. Me voy a permitirle dar unos datos sobre Felipe Viveros, que tiene una extensa experiencia en el campo del ejercicio del derecho internacional, sobre todo en el ámbito de los derechos humanos. Él es abogado del Grupo Jurídico de Antioquia, ha representado al gobierno colombiano entre algunas en contra del gobierno colombiano por casos de violación de derechos humanos. Trabajado también en la misión permanente de Colombia en la Organización de los Estados Americanos en Washington. También ha trabajado en la Comisión Interamericana, ha hecho estancias en la American University también de Washington, y él ha sido profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, donde ha impartido además argumentación, teoría de la argumentación jurídica y derecho constitucional. Es autor de gran número de artículos, entre los que me voy a permitir citar La justicia contenciosa administrativa colombiana y el sistema interamericano de derechos humanos, reflexiones de sus mutuas implicaciones. Es además el encargado de hacer los reportes relativos al sistema interamericano de derechos humanos para el Oxford Report of International Law. Sin más dilación, le doy el uso de la palabra. Luis Felipe, por favor. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias a César y a toda la organización del evento. Me siento sumamente agradecido y honrado de haber sido invitado a este seminario. Vamos a empezar y a intentar primero que todo articular mi ponencia con la del doctor Andrés, que como él mencionó, tienen bastante relación. En verdad hay una crisis en los procesos de identificación del derecho internacional aplicable, precisamente desde lo que se ha denominado como la crisis de la costumbre internacional. Si uno quisiera establecer un paralelo con dos casos representativos, uno podría decir que se trata de el caso Lotus, por un lado, desde la identificación del derecho consuetudinario de una manera tradicional, desde la preeminencia de la práctica general, y desde Nicaragua, tal vez, donde empieza una nueva preeminencia del opinio juris, y como señalan Bruno Sima y Philip Alston, contar dos veces el opinio juris para la identificación del derecho consuetudinario. No es un tema abstracto, de simple teoría del derecho internacional general, es un tema importante para el ejercicio de los derechos humanos, que es el área donde yo me desenvuelvo. Aclaro que cualquier manifestación sobre jurisprudencia de la Corte Interamericana que haga aquí no representa la opinión institucional de ese órgano, ni tampoco representa cuestiones que conocí durante mi estancia allí. Y lo digo porque el caso del que voy a hablar para tratar de sostener una reflexión crítica frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su utilización y su jurisprudencia sobre el jus cogens, se trata de un caso que fue decidido cuando yo era abogado allí. Sin embargo, yo me limito a lo que ha sido publicado, que en últimas es el parámetro de referencia para la comunidad jurídica interamericana. Muy bien. La tesis que voy a defender puede ser contraintuitiva. Yo soy crítico de la forma como la Corte Interamericana ha venido promoviendo la expansión material del dominio del jus cogens en su jurisprudencia. Es un fenómeno que no es nuevo. La Comisión Interamericana ya había señalado que el derecho a la vida hace parte del dominio del jus cogens. La Corte Interamericana lo ha señalado respecto de la prohibición de desaparición forzada, la prohibición absoluta de tortura, y lo ha ampliado de una forma importante en temas de acceso a la justicia, y tal vez en su decisión más célebre en ese sentido, en cuanto al principio de igualdad y no discriminación. Yo considero que en el caso García Lucero contra Chile, decidido hace 2 años, la expansión de la regla de prohibición absoluta de la tortura como jus cogens internacional, para incluir no solamente el derecho de acceso a la justicia en materia penal, sino también el derecho de acceso a la justicia en materia civil, esto es, para obtener reparaciones en materia civil, no solamente es incorrecta como cuestión de derecho internacional comparado, sino que además es inconveniente. En ese sentido, yo me voy a permitir primero contextualizar un poco la cuestión, para tratar de ser justo también con la Corte. El tema de jus cogens es un tema harto complicado. Es un tema que apenas va a ser desarrollado por la Comisión de Derecho Internacional, y es un tema sobre el que no hay grandes trabajos que sistemáticamente intenten encontrar cuál es su identidad. Bruno Sima y Philip Alston lo señalan en un trabajo sobre principalmente la costumbre internacional, pero intentan también plantear problemas sobre la identificación de jus cogens internacional. El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia lo identifica con costumbre internacional, y en ese sentido serían los mismos parámetros de análisis para la identificación de la costumbre internacional los que serían aplicables para la identificación del jus cogens internacional. Ellos plantean dificultades a partir de la crisis de la costumbre internacional, y no voy aquí a repetir entonces el análisis que mucho mejor ha sido presentado por por Andrés antes, pero plantean una alternativa y es redimensionar los principios generales de derecho internacional como fuente, de manera que desde allí pudiera superarse la dicotomía que particularmente en materia de derechos humanos se presenta entre lo que los estados dicen y los estados hacen. Porque, como señalaba Andrés, lo que los estados dicen es tomado también como práctica y eso representa una contradicción con lo que los estados hacen, y que desde muchos niveles, de todas maneras, les será atribuible, aún desde las visiones más restrictivas de la atribuibilidad a los estados. Muy bien, a principios de este año, en la Universidad de Cambridge, Christine Gray hacía reflexiones sobre las inmunidades. Y por supuesto ustedes saben que existe una teoría que ha sido, yo creo, bastante exitosa, por lo menos desde el caso Pinochet, en cuanto a que el jus cogens sería una excepción a las inmunidades. Sin embargo, el alcance de esa regla parecería no alcanzar al acceso a recursos de naturaleza civil para la obtención de reparaciones. Un estudiante que estaba allí, que me reservo su nombre porque no he solicitado su autorización para revelarlo, pero el estudiante le dijo: eso no es cierto, la Corte Interamericana ha declarado ya que la prohibición absoluta de tortura incluye no solamente el acceso a justicia penal para la determinación de hechos, circunstancias y responsables, sino además para la obtención de reparaciones. Christine Gray, que se ha ganado, yo creo, que el derecho a ser honesta y seca en lo que dice, porque es una persona que tiene un recorrido tal vez inigualable hoy en día, está en su último año, de hecho, en la Universidad de Cambridge, dijo: eso es cierto, pero el problema es que la Corte Interamericana no dijo por qué. Y yo creo que eso señala una tendencia mucho más amplia respecto de cómo el sistema interamericano ha abordado la cuestión del jus cogens. Hablemos entonces del caso García Luceo. Leopoldo García Luceo es una víctima de la dictadura en Chile. Fue sometido, entre otros, a torturas, y como resultado de esto se exilió en el Reino Unido. Como ustedes saben, el Estado chileno promovió programas de reparación, tal vez los más completos que en ningún modelo de justicia transicional han existido hasta hoy, pero don Leopoldo no accedió a ellos. Don Leopoldo argumentó no conocer sobre esos programas y por lo tanto no tuvo acceso a ninguna reparación de carácter civil. Hay algún debate sobre si los podría haber conocido o no. Lo cierto es que la Corte Interamericana determinó que no los conoció por su condición de exiliado. Pero es un caso interesante porque el caso, en verdad, aunque uno podría calificarlo como de tortura, no lo es. Los hechos de tortura estaban por fuera de la competencia ratione temporis de la Corte. De manera que el debate se centró sobre el derecho de acceso a la justicia. Y si el hecho de que él hubiera sido torturado, que era un hecho establecido totalmente aceptado por el Estado chileno en este proceso, establecía una excepción por la aplicación de la regla de jus cogens para el derecho de acceso a la justicia. Muy bien, la Corte Interamericana hizo algo muy particular. Determinó, y de ahí el título de mi ponencia, que habla del obiter cogens, en un footnote, en el 139 particularmente, nos entrega la justificación completa de por qué esta regla de acceso a la justicia en conexión con la prohibición absoluta de tortura entró en el dominio de jus cogens. Sin simplificar demasiado la fórmula que utiliza la Corte, lo que ellos dicen es lo siguiente: que en el caso Hellman sobre desaparición forzada de personas y en el caso de la Cantuta, se determinó que esa regla implicaba también el acceso a remedios de naturaleza civil. Y que como en el caso Goiburú la corte había dicho que la tortura y la desaparición forzada ambos tenían carácter de jus cogens y eran similares, por lo tanto también aquí en la prohibición absoluta de tortura debía darse ese alcance a la regla de jus cogens. La corte aquí como cuestión de práctica tomó un camino distinto que en otros casos recientes que ha decidido, por ejemplo, en fertilización in vitro y también en el caso Atal al-Rifu, que no, entiendo nos van a hablar esta tarde en alguna otra mesa, se dedicó a un análisis de derecho comparado nacional e internacional bastante profundo. Solamente para poner un ejemplo, en el caso Atala cita más de 100 veces al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El único reporte que yo encuentro, en cambio, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, creo que no ha sido citado a la Corte Interamericana en más de 22 oportunidades. Sin embargo, en este caso, a pesar de existir jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, decide no tenerla en cuenta. Tampoco de determinaciones sobre el Comité de la Tortura, en igual sentido. De manera que es razonable concluir que se trata de una determinación deliberada en la justificación de la ampliación del contenido de esta regla de jus cogens. Y yo creo que puede tener finalidades de carácter regional y consideraciones de carácter regional lo suficientemente importantes como para haberlo hecho. Sin embargo, creo que las consecuencias de carácter jurídico, sistémico, pero también las consecuencias en cuanto a la inconveniencia de lo que implica la narrativa de la Corte Interamericana en el orden interno de los Estados partes de la Convención, hacen que esa posición no sea aconsejable. En Europa, sin embargo, la aproximación fue otra. Antes, en el caso Alazani contra el Reino Unido y más recientemente en el caso Jones contra el Reino Unido, el Tribunal Europeo rigurosamente explora si el acceso a recursos de naturaleza civil para obtener reparaciones por casos de tortura hace parte o no de la regla de jus cogens. La Corte actualiza su análisis en el caso Jones, de su caso de Alazani, que era desde el 2001, y explora además sucesos recientes en diferentes jurisdicciones y encuentra que aunque se trata de un fin deseable, yo no estoy planteando aquí que no sea un fin deseable el acceso a la justicia de víctimas de tortura, sino simplemente que no hace parte de la regla de jus cogens. Encuentra, por ejemplo, que en Estados Unidos hay pasos que sustantivamente llevan a pensar que ese es el camino, pero encuentra excepciones innumerables por las que esto no hace parte de la regla de jus cogens internacional en el estado actual de las cosas. Y uno se preguntará, ¿será que la Corte Interamericana tiene el deber de seguir al Tribunal Europeo? De ninguna manera, no existe una jerarquía. Pero mucho más importante, en el caso de Alemania contra Italia, con Grecia interviniendo ante la Corte Internacional de Justicia, el mismo principio quedó sentado, si bien en otro contexto. ¿Será que no existe, desde el deber de armonización del derecho internacional, el deber por lo menos de hacer referencia, sobre todo cuando la práctica de la Corte Interamericana ha sido de sostenerse para dar autoridad y dar contenido a sus decisiones cuando está incursionando en campos nuevos, como por ejemplo en el de prohibición de discriminación? El caso Atal al-Rifu es un buen caso para mostrar ese punto. ¿Será que no existe ese deber como cuestión por lo menos de disciplina judicial? Muy bien. Consecuencias en el plano legal. Yo creo que existen consecuencias de fragmentación que son prácticas. Se someten los estados a parámetros y a estándares, a obligaciones disímiles en las diferentes capas de obligaciones que tienen en materia de prohibición de la tortura. No es un tema simplemente de derecho regional. Habría que preguntar si esto tiene alguna incidencia en la interpretación del alcance de las obligaciones de los Estados partes de la Convención Americana respecto de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Habría que preguntarse si lo que está la Corte invocando entonces sería algo así como el ius cogens regional, que por supuesto sería una categoría inexistente hasta el momento, pero en la medida en que la asimile a la costumbre internacional, podría entenderse entonces que es una costumbre regional. Ciertamente que hay un argumento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos para sostener algo por el estilo. La cláusula de inderogabilidad de la Convención Americana es más amplia que la de otros tratados e incluye el derecho de acceso a la justicia. Sin embargo, parece que esa sería una interpretación que no alcanza el concepto de ius cogens. De hecho, el concepto de ius cogens en el escenario de fragmentación del derecho internacional es bastante importante. Yo diría que se trata de la herramienta antifragmentación por excelencia, de la herramienta que tiende a unificar criterios y distorsiones en las obligaciones de derecho internacional por la hiperinflación de regímenes autónomos de derecho internacional. En ese sentido, la Corte Interamericana, por medio de su jurisprudencia, al contrario de contribuir a la superación de la fragmentación del derecho internacional, está contribuyendo a ese fenómeno. Pero además, cabría preguntarse si bajo esta interpretación entonces existiría justicia universal en materia civil respecto de los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Creo que existen razones de inconveniencia para argumentar que ello no sea así. De hecho, uno puede encontrar esas razones en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos cuando limita el alcance del Alien Tort Claim Act como, digamos, aparato legislativo de cuasi jurisdicción universal en materia civil. Pero son preguntas que la Corte no se hizo. Y no lo digo por mi experiencia de haber estado allí, sino que es porque es algo que cuando se debate este caso nunca se preguntan en cuanto a consecuencias sistémicas. Muy bien, en cuanto a la inconveniencia, para terminar, me quedan 3 minutos y medio aproximadamente, más los 2 que se tomó mi compañero Andrés. Muy bien, ¿por qué es esto inconveniente? Hace poco estaba preparando con Philip Sands su intervención ante la Sociedad Europea de Derecho Internacional el próximo 10 de septiembre, y uno de los criterios que él intentaba rescatar para juzgar el éxito o el fracaso de los tribunales y cortes internacionales es no solamente dimensionarlos como espacios para la resolución de conflictos, sino también desde su contribución al desarrollo gradual del derecho internacional. Eso no es una aproximación nueva a la función judicial internacional, por supuesto. Es algo que planteó Lauterbach desde los años 70. Sin embargo, yo creo que sí es algo que debe redimensionarse y rescatarse hoy en un contexto tanto de fragmentación del derecho internacional como de judicialización del derecho internacional. ¿Qué tanto los tribunales internacionales con su jurisprudencia aportan a la armonización de estándares internacionales, que en materia de derechos humanos importan no solamente a los estados como tal, sino que tienen una dimensión perpendicular frente al individuo como tal? Pero no solo eso, en el sistema interamericano esto parece mucho más grave. El control de convencionalidad, al que se hacía referencia esta mañana y que aquí en México es de una vitalidad y una actualidad indudable, implica que la jurisprudencia de la Corte tiene una dimensión actual y diaria en los tribunales nacionales de todos los países, de todos los estados, partes de la Convención Americana. De manera que cuando se someten estas cuestiones, cuando se va descuidadamente a conclusiones como las del caso García Lucero, esto tiene repercusiones en la jurisprudencia de nuestros tribunales. Y quiero señalar el caso de mi país, de la Corte Constitucional, donde simplemente con darle en el buscador de la página de la relatoría al concepto ius cogens, ustedes encuentran jurisprudencia donde se dice que todo el derecho internacional humanitario es ius cogens, que todos los tratados sobre protección de derechos de los niños son ius cogens, y muchísimas más, cientos y cientos de resultados en ese sentido. En aplicación, por supuesto, incongruente con la teoría del derecho internacional de lo que es el ius cogens. Y yo creo que eso no es sano. Y por último, quiero rescatar lo que para mí es, ha sido el juez más influyente de la Corte Interamericana, el doctor Sergio García Ramírez. Frente al proyecto personalista de expansión material de ius cogens en la Corte Interamericana adelantado por Cansado Trinidad, y las consecuencias de responsabilidad agravada del Estado que se señalaron en múltiples sentencias, el doctor Sergio García Ramírez planteaba un argumento intuitivo pero bastante acertado. ¿Será que esto implica entonces que hay una responsabilidad atenuada de los Estados? Y lo hacía para señalar que se trataría de una distinción artificial en la jerarquía de derechos protegidos por la Convención. Y eso tiene, en mi opinión, consecuencias en la narrativa diaria de derechos humanos, que es una cuestión además de jurídica política, en cuanto a qué tipos de violaciones son graves y cuáles no. De manera que lo que nos es tortura o desaparición forzada parecerían ser violaciones a los derechos humanos, si se quiere, de carácter menor. Y yo creo que eso es indeseable desde la penetración pedagógica que la jurisprudencia de la Corte Interamericana tiene en nuestros estados. Yo lo dejo ahí, creo que me pasé 15 segundos nada más, 16 segundos, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias de igual forma, Luis Felipe, por tu interesante participación, que sin lugar a dudas dará pie para un debate y un diálogo enriquecedor al final de la mesa. A mí me gustaría decir un montón de cosas, pero como hablo mucho y aquí tenemos poco tiempo, me lo voy a reservar para entonces. Vamos a seguir con los trabajos de la mesa y vamos a escuchar a nuestro siguiente ponente, Octavio Vara, de México, que nos va a hablar sobre las reservas en materia de Tratado de Derechos Humanos. Octavio Vara es licenciado en Derecho por la UNAM, es de la casa, se ha graduado con mención honorífica y tiene un máster en Derecho Comparado Europeo Internacional por el Instituto Europeo Universitario de Florencia. Actualmente trabaja en la Procuraduría General de la República como subdirector de Cooperación Bilateral para Europa con la Dirección General de Cooperación Internacional. Ha sido subdirector de Cooperación Bilateral para Asia, África y Oceanía en la Dirección General de Cooperación Internacional. Ha trabajado también en CONAJULTA. Ha participado en un concurso internacional de Felipe Yesú sobre modelos ante Corte Internacional. Miembro representante del equipo de la UNAM, tiene experiencia también en el ámbito académico, ha publicado algunos artículos entre los que destaca el desarrollo de las inmunidades de las organizaciones internacionales a través de las contestaciones nacionales. Tiene el uso de la voz, por favor, cuando quieras. Está bien. Gracias, gracias, buenos días. Sobre todo agradecer a todos los presentes al Instituto de Investigaciones Jurídicas y para que siga continuando este ejercicio del seminario de la Norma Mexicana de Derecho Internacional. También muchas gracias a los organizadores y a los colaboradores para este seminario, el cual sé que está creciendo y sobre todo está creciendo más allá de México, ¿no? Que se ven más rostros, al menos internacionales, ¿no? Entonces esperemos que siga en esta tesitura, ¿no?, de expansión el seminario. Y gracias por la invitación. Yo estuve hace 2 años y me da gusto que me da mucho gusto haber vuelto acá. Pues yo les voy a hablar de manera concreta sobre la práctica internacional de las reservas a los tratados de derechos humanos. Y la verdad, escuchando un poco la ponencia de nuestro colega Felipe, pues la verdad que él hablaba de cómo el jus cogens se ha visto disminuido en cuestiones de tortura y frente a las inmunidades y todo eso, pues la verdad no ha sido una historia muy feliz, ¿no?, en ese sentido. Y yo sí les vengo a contar una historia un poco más feliz, ¿no? Un poco más feliz porque particularmente yo les voy a hablar del proyecto que hizo la Comisión Internacional de Derecho, la Comisión de Derecho Internacional sobre Reservas de los Tratados. Y les digo que es feliz porque no tiene un final tan triste ahorita como nos decía, de ya no va a haber, el jus cogens está disminuido y las víctimas no tienen reparación, etcétera, ¿no? Les comento de esta felicidad porque, como deriva de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, pues ellos son los ortodoxos del derecho internacional. Ellos son, ahora sí, digamos, los... Depende también como en qué perspectiva, pero ellos son ortodoxos en el sentido de que solo es lo que dice la costumbre, es el tratado y no hay más, ¿no? De seguro, igual me lo perdí, pero de seguro nuestro compañero Andrés ha de haber hablado sobre las funciones de la Comisión de Derecho Internacional y bueno, también tiene el aspecto positivo de, además de identificar las normas de costumbre o de convencionales y clarificarlas, también tiene este elemento de encaminar el derecho internacional, en la cuestión de la progresividad del derecho internacional. Entonces, este producto que hizo la comisión es, sobre todo, da elementos de progresividad, pero también da elementos de no fragmentación, ¿no? Entonces, nosotros ya estamos acostumbrados a que salen resoluciones de la Corte Internacional de Justicia y es así de, no, pues los derechos humanos a segundo plano, ¿no? Sobre todo ahorita que hablaba del caso de Italia contra Alemania, donde interviene Grecia, dice la Corte Internacional de Justicia, no, bueno, las reparaciones que merece Grecia e Italia sobre las violaciones que hizo Alemania durante la Segunda Guerra Mundial están protegidas por la inmunidad, ¿no? Y a reserva de que estaba el argumento de jus cogens, el argumento de que la excepción territorial, todo este tipo de análisis que hizo de la costumbre internacional la Corte Internacional de Justicia, pues no dieron cabida a esos valores que derivan de derechos humanos. Y este proyecto sí los maneja, ¿no? Los acomoda este tipo de valores para la progresión del derecho internacional. Pues particularmente, les comento, todo este análisis de las reservas del derecho internacional derivan de una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 28 de mayo de 1951. Pues imagínense, el aspecto de la posguerra, había acabado la Segunda Guerra Mundial y todos están en el seno de la ONU trabajando para evitar una conflagración de este estilo, ¿no? Y de aquí es donde deriva la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Entonces todos los estados están trabajando ahí para ponerse de acuerdo, sacar el tratado, y pues la historia no está ahí, es como digamos el problema, ¿no? Bueno, a ver, todos queremos unirnos al tratado de la convención, sí, queremos prevenir y sancionar el delito de genocidio, pero pues hay estados que no les gusta esta cláusula, otro. Entonces empieza el dilema de las reservas. Oye, a ver, ¿está admitida la reserva? ¿Si está, no está admitida la reserva? Etcétera, ¿no? Y aquí se cimentó el criterio inicial de las reservas, donde es el criterio que va a definir si una reserva es admisible o no, es a través de la determinación del objeto y fin, ¿no? Si si la reserva va adecuada al objeto y fin del tratado, si son admisibles, si no, no son admisibles. Posteriormente vienen las codificaciones de Viena sobre el derecho a los tratados, la que conocemos de 1969, también la de 1978 en materia de sucesión de estados y tratados, y también luego la convención de 1986, que todavía no entra en vigor, para donde le dan cabida a los organismos internacionales. Pero entonces, la Corte Internacional inicia el debate, viene la codificación a través de la Comisión de Derecho Internacional, y luego, pues vienen una serie de temas, ¿no? Porque la Corte Internacional de Justicia, como la conocemos, solo te da así, todos están esperando el dictum, así de, a ver, ¿qué va a decir? Y no dice nada, ¿no? O no es progresiva, es muy... nos deja en suspenso, nos deja más dudas, incluso yo creo que hasta ya sabemos qué va a decidir y nada más estamos esperando los dictums, ¿no? Los dicta. Entonces ahí pues quedan una serie de dudas, a pesar de que tengamos la opinión consultiva, los tratados, pues no viene definido todo. Entonces pasa mucho tiempo, es hasta 1993, donde la Comisión de Derecho Internacional le solicitan que inicie un tratado, un estudio sobre las reservas de derecho, de reservar los tratados. Y de eso es lo que les quiero platicar. En sí, esta guía práctica de derecho sobre las reservas de los tratados, pues se tardaron 18 años para hacerlo. Desde 1993, Alain Pelé, que es el relator especial, estuvo ahí batallando, sí, sobre todo en uno de los artículos que hace en el European Journal of International Law, empieza a decir que empieza a batallar con los mal llamados derechos humaneros y con los de derecho internacional y el estilo y afloja, ¿no? No, que es empiezan ahí a debatir. Entonces, total que son 18 largos años de análisis y escucha, sobre todo, de todas las partes, para tratar de unificar y tratar de evitar la fragmentación que lleva el derecho internacional. Entonces, esta guía práctica incluye temas como reservas a derecho interno, la permisibilidad o validez de las reservas, la temporalidad, los efectos de las reservas, las diferencias entre las reservas y las declaraciones interpretativas, el método para definir el objeto y fin. El punto es que yo les quiero platicar de este para que veamos qué útil es esta herramienta para definir si son válidas las reservas o no, y sobre todo su aplicación en los tratados de derechos humanos. A lo mejor ya tenemos más o menos codificados los derechos humanos a nivel internacional, pero también aplica para otras cuestiones como para derechos humanos de tercera o cuarta generación, por ejemplo, o no es porque trabaje en la PGR también, pero en el aspecto de ir cooperando más a nivel de tratados con las cuestiones de armas. Se acaba de firmar el tratado sobre comercio de armas, que es muy importante y que México ha impulsado mucho. La conferencia de las partes va a ser próximamente, pero implica una cuestión de progresividad en el derecho internacional y acomodando todo este tipo de valores. No nada más es de derechos humanos, sino todo tipo de valores. En particular, yo nada más les voy a hablar sobre de todos estos temas. Me gustaría ahondar nada más en cuanto a la validez y los efectos de las reservas. Primero haré una breve introducción a la guía práctica. Después les diré cómo retoma esta guía práctica los tratados de derechos humanos y el esfuerzo que hace la Comisión de Derecho Internacional para evitar la fragmentación y dejar un régimen único. Luego platicaré nada más brevemente de la validez sustantiva de las reservas y después de los efectos. En cuanto a la guía práctica, les comentaba, es un trabajo de 18 años donde el relator especial escuchó a la mayoría de los interesados en el aspecto de las reservas. Es un documento más de 600 páginas y el objetivo principal no viene o no es hacer una convención. Porque conocemos que los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional, pues es el proyecto de tratado sobre responsabilidad de los estados, ¿no? y luego tenemos el proyecto de tratado sobre la protección diplomática. Y estos los hace la Comisión de Derecho Internacional, porque los estados, además de conocer la costumbre, se empiecen a adherir, o sea, con miras a hacer un tratado. Pero esta guía práctica no tenía esa intención. Esta guía práctica la empezaron a denominar como como el conjunto de normas Viena Plus, como vamos más allá de Viena. A mí me parece una denominación un poco errónea, porque precisamente a Lampe le dicen, no, a ver, esto no es un nuevo tratado. Nosotros nada más vamos a dilucidar y a dar elementos para que los elementos oscuros que están en las convenciones de Viena también sean más claros, o dar elementos o pistas o métodos para definir ciertas cuestiones. Entonces, bueno, tiene secciones como definiciones, el procedimiento de las reservas, las validez, los efectos de las mismas y de sucesión de estados. Entonces, les comentaba, no es un proyecto de tratado. Los comentarios también son una parte importante e integral de esta guía práctica, y es un instrumento no vinculante. Además de que expresa cuáles son las normas relativas de costumbre internacional sobre las reservas y también las de los tratados, la intención no es esa. La intención es más que nada utilizar la guía práctica para que los estados, los académicos, la doctrina, todos los operadores del derecho internacional que estén interesados en las reservas, pues aún abunden en él, ¿no? Es un documento técnico, pero de bastante utilidad, ¿no? Entonces, expresa derecho positivo y directrices para el desarrollo progresivo. Es estas dos vertientes que tiene la Comisión de Derecho Internacional. Ahora, entonces les decía, con esta cuestión de la fragmentación de derecho internacional, lo que hace la Comisión de Derecho Internacional es decir, los tratados de derechos humanos están regulados por les voy a decir por qué. En 1994, el Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el que deriva de este tratado, sacó en su comentario general número 24, en 1994, que es sobre las reservas de los tratados. Entonces, como esta tendencia de potencializar los derechos humanos, ellos dicen en su comentario 24. Primero yo, comité, no, yo no, pero comité, dice, el Comité de Derechos Humanos es competente para conocer de todas las reservas de todos los estados que sean parte, y yo me voy a pronunciar sobre esas. Y si son válidas, yo tengo esa competencia. Y bueno, los estados ya empiezan a sentir así, calambre, ¿no? Y luego dice, además, si tú pones esa reserva, no implica que los efectos de esa reserva, no implica que tú ya no seas parte de este tratado, sino que ustedes van a seguir obligados o vinculados al Pacto de Derechos Humanos. Entonces, bueno, los internacionalistas, los de derecho internacional, empiezan así de, no, pero es que, a ver, en Convención de Viena, ustedes dicen, no se puede esto porque los efectos de las reservas, no, y cuando son inválidas, no dice eso la Convención de Viena. Entonces empieza el debate. Entonces, cuando, entre otros argumentos, además de este efecto de divisibilidad de la reserva al tratado, otros argumentos que empiezan a desarrollar o esgrimir los promotores del derecho internacional, es que el carácter especial de los derechos humanos, de los tratados de derechos humanos, y que los tratados de derechos humanos no son como cualquier tratado, sino como todos los estados se unen para un interés común, en este caso los derechos humanos, el derecho a la vida, no a la prohibición de la tortura, no implica que los estados están negociando entre ellos derechos humanos. Más allá de ser contractual, los tratados de derechos humanos tienen una naturaleza de orden público, por decirlo así, o donde se une el interés común de todos los estados para en este sentido. Entonces empiezan los argumentos, ¿no? Y ahí es donde Alain Pelé dice en su segundo reporte, porque es lo primero, dice, no, a ver, si están diciendo los promotores de derechos humanos que no son el régimen de Viena sobre reservas no les aplicaba a los tratados de derechos humanos, es de lo primero que tenemos que definir. Y entonces en el segundo reporte de la AMPLE dice, a ver, vamos por partes, ¿no? Primero que nada, ya escuchamos los argumentos de cada una de las partes, y sí es muy conciliador en este sentido, para decir, tenemos una unidad de diversidad, ¿se va a fragmentar en cuestiones de derechos humanos o sigue unido? Y la respuesta es sí, ¿no? A ver, al final de cuentas, independientemente de los valores que tenga las cuestiones de derechos humanos o el acomodo de los valores, el derecho internacional público sí les da cabida a esos valores. Los razonamientos son los siguientes. Primero, las disposiciones que están del 19 al 23 en la Convención de Viena de Derecho de los Tratados no son de carácter de jus cogens o no son normas perentorias, por ende, pues están sujetas a derogabilidad. En ese sentido, incluso la misma convención dice, a ver, nosotros damos las normas salvo parte en contrario, ¿no? Que en cada uno de los tratados se determine cómo operan las reservas. Entonces, en ese sentido, como no son de normas perentorias, admiten derogación. Segundo, empieza a decir, bueno, como admite derogación, todos los tratados de derechos humanos han derogado esas reservas. Han implementado un régimen donde existe un régimen especial para los tratados de derechos humanos en cuanto a reservas, y bueno, la práctica estatal demuestra que no. Y el tercer argumento es lo que les comentaba de la opinión consultiva de la Convención de Genocidio, donde la Corte Internacional de Justicia precisamente hace ese análisis. La Corte Internacional de Justicia, existían dos posturas. Las reservas solo se admiten de manera unánime. Entonces, un Estado pone una reserva para la Convención de Genocidio y los otros Estados, todos los demás, tienen que aceptar de manera unánime. Pero vean la complicación que eso implica en las negociaciones de los tratados multilaterales de derechos humanos. Entonces, ahí la Corte Internacional de Justicia, de manera incipiente en 1951, dice, este criterio es muy rígido de la unanimidad. Entonces es donde saca el objeto y fin del tratado, que ese es el criterio. Y entonces, precisamente, este criterio más flexible permite que la mayor parte de los estados se puedan adherir, en este caso, a la Convención de Genocidio, siempre y cuando no se conculquen los elementos importantes, básicos de ese tratado. Entonces, al pasar de la unanimidad al criterio flexible del objeto y propósito, se le da cabida a tanto a los valores de los estados que quieren preservar su derecho interno o cualquier razonamiento jurídico que estén dando para la reserva, como a los valores de derechos humanos. Es de manera incipiente en la Convención de Genocidio, pero aquí se le da cabida a esos valores y dice, dice Alan Pérez, si en 1951 se le dio cabida en aquel momento a los dos valores, esa situación no ha cambiado. Entonces ahí determinan que con estos argumentos, por más que sean especiales los derechos humanos, por más que sean no sean de naturaleza contractual, definen que sí es aplicable el régimen de las reservas de Viena a los tratados de derechos humanos. Posteriormente, bueno, una vez que se determina esto, pensaban hacer una cláusula principal, pero ya después la hicieron en una directriz particular donde metieron todas las de derechos humanos, las de derecho ambiental, las de cooperación, y quedó en la directriz 31.56, donde da un método para conocer cómo es cómo determinar el objeto y fin del tratado. Igual ahorita creo que ya no me va a dar tiempo mucho de comentar sobre las reservas inválidas, pero la cuestión es esa, ¿no? Que el régimen de Viena sobre derecho de los tratados maneja o estipula únicamente las reservas que son válidas, pero Viena no maneja las que son inválidas. Entonces ahí fue donde el comentario del Comité de Derechos Humanos en el 24, de 1994, es donde dice que los efectos es de la obligación de ¿cómo se llama? La obligación, ajá. Los efectos es que el Comité de Derechos Humanos puede determinar la validez o no de esa reserva, y este efecto de divisibilidad o separabilidad, como lo maneja, en el sentido de que se separa la reserva y el Estado sigue vinculado al comité, al Pacto de Derechos Humanos y Políticos. En ese sentido empieza a analizar la costumbre internacional, la Comisión de Derecho Internacional, y de manera dice que es inconclusa, porque hay el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana dicen que no, que sí es aplicable, y por otra parte la práctica de los estados no es concluyente. En ese sentido, hace el comentario, para concluirlo, hace la directriz 4.5.3 sobre la condición del autor de una reserva válida. Y aquí es donde les comento sobre cómo puede ser considerado como un final feliz, porque además de que engloba o le da cabida a estos valores de derechos humanos, da pie para que los estados empiecen a progresar y a pronunciarse en este sentido. De manera particular dice que los estados tienen derecho, bajo el principio de consentimiento de cada uno de los estados, de vincularse o no. Los estados siguen manteniendo esto, pero les está dando la oportunidad, o más bien existe una presunción de que siguen vinculados al mismo. Es el párrafo tercero, segundo, perdón. Pero si los estados se pronuncian de otra manera, pues entonces no permanecerán vinculados. Entonces, aquí es donde le pone un plazo de 12 meses a la fecha que el órgano se haya pronunciado, y ahí es donde está la progresión. Que no es, a ver, no son normas que están completamente definidas en la costumbre internacional, pero conociendo la ortodoxia que maneja la Comisión de Derecho Internacional, pues da pie a que los estados se puedan pronunciar y si sigan vinculados o no a los tratados de derechos humanos. Esto pues nos da cabida que que nosotros los doctrinarios o los estudiosos del derecho internacional pues podamos seguir propugnando, porque sí, para ver cuándo es necesario o cuándo es importante que los estados sigan vinculados a los tratados de derechos humanos independientemente de las reservas. Bueno, no voy a extenderme, ya no conté los segundos también, pero... No, estamos dentro del tiempo, muchas gracias. Gracias por la interesante exposición sobre la realización de reservas a los tratados en materia de derechos humanos y los efectos de esas reservas. Hemos terminado las exposiciones de esta mesa y ahora tenemos 15 minutos para iniciar un turno de preguntas a los miembros de la mesa. Si queréis, hacemos varias preguntas, vamos acumulando y luego respondemos. Sí. ¿Se levanta y se levanta? Sí, yo creo que de aquí podemos. Una pregunta que quería hacerle al maestro Octavio. Es con respecto a la cuestión de las reservas. ¿Cómo ve la Corte Interamericana las reservas a los tratados internacionales de derechos humanos? ¿Cuál es su posición en cuanto a quién usted consideraría que tendría la opinión más correcta, ¿no? Atendiendo al principio del pacto asociado en los tratados internacionales en general y lo que previó Sí, en particular de la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lamentablemente por el tiempo no pude profundizar, pero tiene dos casos en cuestiones de contenida y Tobago. Uno es uno que se llama Hilario o Hilaire en francés. El segundo no lo anoté, pero está en el proyecto, en la guía práctica, y es eso, dice, si un Estado impone una reserva, o quiere poner una reserva al Pacto de San José en este caso, yo voy a determinar, y bueno, si conocen la competencia contenciosa de la Corte, obviamente tienen la facultad, la competencia para hacerlo. Dice, yo lo que voy a hacer es esto. Primero, no voy a analizar si es viable o no, si es no viable, válida. Y segundo, el efecto es automático, le llaman reservas con efecto super máximo, por decirlo así. Pero la cuestión es esa. Independientemente de lo que tú digas, el consentimiento, y qué bueno que anotaste la cuestión del consentimiento o el pacto sunt servanda, dice la Corte Interamericana, independientemente de eso, yo voy a definir si es válida o no, y tú vas a seguir adherido al pacto sunt servanda. Entonces, en cuanto a la opinión, quien tenga la opinión más pesada, por decirlo, o más determinante, yo creo que no voy a decir no voy a decir nombres, no, no es cierto, pero en sí ese es el punto, o eso es el buen resultado que tuvo la guía práctica. Porque no había una decisión o no había una práctica estatal concluyente, es decir, pues la Corte Interamericana dice esto y el Tribunal Europeo dice esto y luego los estados al pronunciarse, porque todo se tiene que analizar, incluso es lo que dice Alan Pelé, nosotros revisamos todo y pues lamentablemente no podemos definirlo, ¿no? Y como yo sé que redundo con que la Comisión de Derecho Internacional es muy ortodoxa, pero eso es lo que le da como seguridad. Entonces, ahí es donde dice la Comisión, ¿sabes qué? La práctica estatal es inconclusa, porque incluso cuando los estados a veces sobre una convención dicen que tiene efectos de que siga vinculado, pero en otros, los mismos estados dicen que no. Entonces, maneja cuestiones políticas, mucho de sí, cuestiones políticas de las reservas de los estados, donde no quieren vincularse, ya sea por una u otra razón, oculta o expresa. Entonces ahí no se mete la Comisión de Derecho Internacional, pero es importante sí respetar la cuestión del consentimiento de los estados. Pero la presunción es que ustedes siguen vinculados. Claro, los estados podrán decir, y van a ver a todos los estados y a los ministerios de Relaciones Exteriores teniendo mucho cuidado y mucha cautela qué es lo que dicen al expresar sus reservas y qué es lo que no dicen. Ahí es donde la doctrina, sobre todo nosotros, y los vamos a decir, bueno, a ver, pero si tal estado dijo esto, porque ya no lo pude decir rápido, pero lo dice para notar o para saber sobre ese consentimiento, pues checas el texto, la motivación, el contexto y la circunstancia, el texto del artículo de reserva, el objeto y fin, da como una serie de elementos a analizar para saber si hubo ese consentimiento o no. Entonces, si están interesados, sería más importante que lo leyeran, la directriz en particular, pero le da esa presunción, o sea, le va a decir, el aspecto de derechos humanos es la presunción, sigues vinculado, pero los estados también tienen el sentido para pronunciarse, o el aspecto para pronunciarse, y también le pone un aspecto temporal. Ninguno de estos es una norma de derecho internacional, por eso les digo que es el desarrollo progresivo. Pero, pues da pie a que a todos los actores y los operadores del derecho internacional pues opinen y contribuyan a esa definición. En el otro caso es la línea Pacheco. Más allá de decir qué es mejor, porque yo creo que no es adecuado decir qué es mejor, los estados pensarán qué es mejor. Yo te podría decir México qué piensa que es mejor. Uno de los efectos del caso Radilla fue que México retiró todas las reservas a los tratados de derechos humanos, tanto en el ámbito regional como universal. En ese sentido uno podría decir que México, por lo menos en materia de derechos humanos, piensa que es mejor en la posición que aboga por la integridad de los tratados, que es aquella defendida por el Comité de Derechos Humanos y por la Corte de Derechos Humanos también, por la Corte Interamericana y también por el Tribunal Europeo, ¿no? Simplemente para eso, para abrir a preguntas. Sí. ¿Otra pregunta, profesor Becerra? Sí. Dos cuestiones, una en relación, a ver, ¿se escucha? Una en relación con las reservas. Me parece que es muy interesante y además muy trascendente el tema de las reservas, porque en otro momento México ha interpuesto reservas que desde mi punto de vista son ilegales. La cuestión aquí, lo que yo pregunto es cómo se puede pedir la nulidad de una reserva. ¿Tiene que ser ante un tribunal internacional o puede ser en una corte interna, es decir, en ese caso el sistema judicial mexicano? Esa es una cuestión. Y lo otro, en relación con precisamente todo este movimiento de control de convencionalidad, hay cierta preocupación ya en varios juristas del continente porque la Corte Interamericana pudiera dictar sus resoluciones ultra vires. En un análisis de las sentencias y de la invocación, por ejemplo, del jus cogens, e inclusive la costumbre internacional, nos damos cuenta que los jueces de la Corte Interamericana, como lo decía Christian Grey, no dicen por qué se considera jus cogens internacional o por qué es costumbre internacional, como lo pudo haber hecho en otro momento la Corte Internacional de Justicia en los casos clásicos de Mar del Norte, por ejemplo. Sería interesante ver por qué no son más rigurosos nuestros jueces. Adelanto una hipótesis, quizás porque no son internacionalistas desde el punto de vista estricto, es decir, son penalistas o filósofos quizás, o algunos constitucionalistas, pero no tocan el área de derecho internacional. En alguna, nada más con esto termino, en alguna mesa redonda, precisamente en el Max Plan, yo mencionaba esto, falta rigor en la determinación de costumbre internacional y de jus cogens internacional por parte de nuestros jueces. Y me contestó una profesora italiana, me dijo, pero es que generalmente no es necesario los jueces al invocarlo, simplemente dicen que es o no costumbre internacional, es jus cogens internacional sin probarlo, lo cual me dejó con la boca abierta. ¿Qué tanto eso? Me gustaría conocer la opinión. Bueno, muy bien, en cuanto al control de convencionalidad, eso daría para un seminario más completo, ¿no? Sin embargo, yo le doy dos apreciaciones frente al control de convencionalidad. Primero, yo creo que es otra muestra más de las aproximaciones de la Corte Interamericana que terminan aislándola del discurso general en materia de derecho internacional, no solo general, sino también de derechos humanos en materia comparada, principalmente porque asume cuestiones respecto de los estados que, por supuesto, el derecho internacional no suele asumir. Por ejemplo, asume que existe un monismo radical en la incorporación de estándares internacionales al orden interno. Por ejemplo, yo le advierto, o es mi opinión, Estados Unidos, yo sé que nunca va a ser parte de la Corte Interamericana, pero yo pienso que Canadá podría hacerlo, pero que este tipo de aproximaciones al rol del tribunal nunca permitirán que ese Estado se aproxime a la jurisdicción de la Corte. Si la Corte actúa ultra vires, lo cierto es que no existe un mecanismo de implementación del control de convencionalidad que no sea otro que casos individuales. De manera que si un Estado no aplicara una regla emitida por la Corte Interamericana, sus jueces en virtud del control de convencionalidad, pues tampoco pasaría nada, más allá del desgaste en la legitimidad y la percepción de efectividad en el rol de la Corte Interamericana frente al proyecto de la Convención, que no es simplemente resolver casos individuales, sino la aplicación desde los órdenes más bajos estatales, desde el juez municipal más bajo hasta la Corte Suprema más importante de nuestros estados. De manera que es otra falla del control de convencionalidad. No existe un mecanismo para la implementación, más allá de los casos individuales, pero para eso no necesitaríamos el control de convencionalidad, ¿no? De todas maneras, el efecto tiene que ver con la legitimidad y la percepción del cumplimiento del rol de la Corte Interamericana frente a los estados, que yo creo que a veces va un poco lejos en esto. Lo que tiene algo bueno también, y es que hace que los operadores jurídicos cotidianos, si se me permite la expresión, se esfuercen en interpretar y aplicar de la mejor manera posible y en la medida de las posibilidades las sentencias de la Corte Interamericana. Y yo creo que eso nunca será un resultado indeseable. Tal vez ha sido... Yo simplemente para complementar un poco y respecto a la pregunta del doctor Becerra en cuanto a la identificación de la costumbre internacional en la pregunta, precisamente Peter Tomka, el anterior presidente de la Corte Internacional de Justicia, en una conferencia el año pasado hacía mención al tema, a cómo la Corte Internacional identifica la costumbre internacional. De hecho, ese artículo es muy interesante, lo pueden encontrar en el journal que se llama The International Practice of The Law and Practice of International Courts and Tribunals. Y básicamente él daba varias aproximaciones para entender por qué las cortes a veces hacen unas cosas y a veces otras. Por qué, por ejemplo, en Alemania e Italia es necesario que la corte entre a determinar básicamente todo el tema de jus cogens versus acceso a la justicia, teniendo en cuenta todas las decisiones de tribunales nacionales y decisiones internacionales, y analizarlas a profundidad. Y como en algunos otros casos, como por ejemplo Nicaragua, Colombia, basta con que la Corte diga el artículo 76 de la Convemar constituye costumbre internacional, y ya está, simplemente reiterando lo dicho en Catar-Baré. Entonces, digamos, él dice, la aproximación depende de qué. Depende de la posición de los estados, si los estados partes en el litigio están de acuerdo o no con el carácter consuetudinario, por ejemplo, de la norma, y también de cuántos pronunciamientos internacionales existen al respecto y si estos pronunciamientos parecen ser contradictorios o no. Entre menos contradictorios, menos tiempo tiene que gastar la Corte en su pronunciamiento, en el análisis, digamos, de poder identificar el carácter consuetudinario de la norma. Creo que queda tiempo. Bueno, en cuanto a la cuestión de las reservas que se podrían considerar como ilegales, la verdad es un ejercicio, yo no soy tan experto en la materia de amparo, pero, a ver, primero, en cuanto a las reservas que son ilegales a nivel internacional, pues quien tiene la facultad de objetarlas son los estados, ¿no? De manera directa. Y como les comentaba, también los organismos ahora, los que son competentes, como el Comité de Derechos Humanos, o el Comité de la Tortura, o el de Desapariciones Forzadas, que se crean a través de tratados, ellos también se pueden expresar sobre la validez o invalideces. Pero ahora, analizar que pueda ser ante un tribunal nacional la licitud de una reserva, pues no sé, a lo mejor sí es un acto, sí sigue siendo un acto administrativo, ¿no? Pero no lo sé ahí en cuanto a la rectoría que tenga el Estado mexicano para imponer estas reservas, ¿no? Pues también, a lo mejor atendiendo a la afectación de los derechos fundamentales previstos en la Constitución y el control de convencionalidad, puede que sí. Pero sí es un tema bastante interesante y me lo llevo de tarea, la verdad. Yo solo quisiera, para complementar este punto, el ejemplo de Colombia, en el tema de las reservas y tal vez derecho interno. Creería yo que en el caso de Colombia no es posible una, digamos, demanda respecto de una reserva que parecería ser incompatible o no. Y yo creo que, y lo que quiero dar a entender es que depende del sistema interno de cada estado. ¿En qué sentido? En que en Colombia, por ejemplo, el control de los tratados siempre es automático y previo a la ratificación de los mismos. Entonces es la Corte Constitucional la que, al hacer este estudio de constitucionalidad, determina si es necesaria o no la presentación de una reserva. Entonces digamos que por lo menos en Colombia, desde 1991 con la nueva Constitución hasta el día de hoy, pensando en reservas que han sido presentadas por el Estado colombiano desde 1991, esa posibilidad no cabría. La pregunta sería más bien respecto de reservas de tratados ratificados antes de 1991. Bueno, pues lo siento mucho, ya no queda tiempo para más preguntas, porque ahora a los asistentes se les va a hacer entrega de un ejemplar del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Así que si... aquí lo tiene. Si queréis pasar por aquí por el... Ah, se los vais entregando, de acuerdo. Pues lo que hacemos el cambio de mesa para la siguiente. Muchas gracias.